Y hoy miércoles, como todos los miércoles, desde hace 10 miércoles en realidad, se lleva adelante en la Plaza San Martín la ronda de jubilades. Hoy, justamente por ser la décima ronda, habrá actividades culturales y de esa forma celebran lo transitado y lo que aún falta por construir. Para que nos cuente un poquito mejor y nos lleve a ese lugar, está nuestro compañero Ángel Basile, ahí en la marcha de todos los miércoles. ¿Cómo le va, don Ángel? Bueno. Hola, ¿cómo le va? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, sí, sí. Hola, hola. Se escucha bien, bien. Estamos en la plaza... Bien, joya. Estoy en la Plaza San Martín, como te había adelantado hace un ratito, en la ronda, décima ronda de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionados. Estamos con Gabriela. Hola, buenos días, Gabriela Blas, jubilada, docente, perdón, ¿tu nombre? Alfredo Blas. Alfredo Blas. Bueno, que es tu papá, Gabriela. Bueno, lo particular de esto, ¿no? Papá e hija marchando por las jubilaciones y las pensiones. Empezamos por vos, décima ronda, que una reflexión de cómo va esto. Sí, bueno, acá cada vez viene más gente, los jubilados ya no aguantan más, ya veníamos mal y ahora estamos mucho peor. Ahora con Milei hemos perdido, nosotros, por lo menos los docentes, los jubilados docentes, ya hemos perdido el 50% de nuestra capacidad salarial. Y con el aumento vamos a haber perdido 40% de esa capacidad salarial y no la vamos a recuperar bajo ningún aspecto. Los jubilados ya han caído muchos en el límite ya de la indigencia, sobre todo lo de la mínima, no alcanza ya ni para los remedios, ni para una comida digna, un plato de comida digno todos los días. Así que bueno, esta situación es insostenible. Nosotros estamos acá peleando para que se considere una jubilación digna para todos los jubilados. Nosotros como docentes también estamos pidiendo un aumento mensual de las jubilaciones, porque nosotros se nos aumenta cada 3 meses, así que este mes no vamos a tener aumento, o sea, el mes que viene tampoco, recién en junio vamos a tener un aumento, cuando están aumentando todas las cosas y nuestra jubilación no aumenta. Y los jubilados comunes, bueno, si querés puedo hablar mi papá del tema de los jubilados. Con eso quería, repetime tu nombre. Alfredo Blas. Alfredo, bueno, buen día, gracias Alfredo. ¿Vos cuánto hace que estás jubilado? Yo me jubilé en el año 2005 y trabajé en la misma empresa que trabajaba hasta el 2017. Bueno, y en tanto lo que está pasando ahora, sí. Bueno, ¿qué te parece? Una reflexión con respecto a esto. Y por ejemplo, 2 o 3 veces la forma de pagar una jubilación. Escúchame, es un desastre, lo que están haciendo es un desastre. Y con los jubilados parece que somos la casta del... La casta son los jubilados, porque son los que más estamos sufriendo. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Yo he aportado 58 años, porque aporté como dependiente y aporté como monotributista, 12 años. Y resulta que tengo una jubilación 10.000 pesos más que la misma. Claro, así que no es nada. 50, 160, ¿cuánto cobras? 160. Nada. Y ahora, tengo la suerte de que tengo esa casa y mis dos hijas viven también en el mismo predio donde. Una pequeña comunidad. Claro, sentido estamos bien. Bueno, pero si no podría vivir realmente. Yo no sé cómo hacen otros jubilados. Sí, porque el alquiler no lo puedes pagar. No, es imposible. Y los impuestos tampoco. Sí, es así. Y a los jubilados también nos aumentan cada 3 meses. Bueno, si sabía, por ejemplo, el pasaje se va a 880 pesos en Mendoza. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Sí, yo camino, yo no tomo micro, no tomo taxi, lo único que hago es voy a todos lados caminando. No puedo. Ahora, es imposible. Ya, sí, que te imaginas. Sí, ya lo estamos haciendo con este pasaje de ahora. Ahora, esto es un mensaje, te digo, a ver cómo llegamos. un mensaje que vos le quieras dar, te doy. Te doy la posibilidad de que uses el micrófono y un mensaje que vos le quieras dar. Por un lado, a las generaciones. Y después a un personaje. Primero las generaciones que vienen y que están... veo muchos pibes y pibas que pasa por acá. Estamos en Plaza San Martín y les ve y como que no saben, no entienden muy bien. Un mensaje para esas generaciones. Y bueno, esa generación también ha sido culpa nuestra por no haber hecho realmente lo que teníamos que hacer para que no subiera un presidente como el que ha subido. Bueno, es una cosa... Que se den cuenta, decís vos. Claro, la juventud no se da cuenta, porque bueno, es porque hemos estado mal nosotros. ¿Es así o no es así? Y a él, claramente. ¿Y al presidente? ¿Y al presidente qué mensaje le da? Y al presidente, el mensaje, ¿qué mensaje le podés dar a una persona que piensa tantas cosas? Es un hombre que no tiene sentimiento. Si tuviera algo de sentimiento, bueno, podríamos tener alguna esperanza. Claro. Yo no tengo ninguna. Él piensa que la madre no laburó, por ejemplo. Claro, claro. No laburó nunca. Claro, claro. Imagínate, ¿qué va a pensar de nosotros? Si no piensa eso de la madre, ¿qué puede pensar del resto de los ciudadanos? Claramente, claramente. Bueno. Pero es así. La culpa también ha sido nuestra. Eso. Yo quiero invitar a todos los jubilados y también a los jóvenes, porque los jóvenes son hijos, son nietos, y también sus padres y sus abuelos están pasando una situación terrible y todos estamos pasándola. Entonces los quiero invitar a esta acción que es todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Acciones como estas en la calle son las que pueden llegar a frenar a este hombre, este presidente, que se está pasando por donde ya sabemos a todo el pueblo argentino. Bueno, y la concentración es en España y Gutiérrez, para recordar, a las 11. España y Gutiérrez a partir de las 11. Vamos dando vuelta en toda la plaza y hoy hay actividades culturales también que nos han venido a apoyar. Sí, como el Flaco Suárez, Jorge Cuello, Flaco Suárez, los vi. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Suerte, Muy bien, Ángel. Un gusto, un gusto, gracias. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Familia Blas, que ha venido padre e hija a manifestarse en la Plaza San Martín. Bueno, ahí escuchaba las manifestaciones. Hay algo que quiero reportar que me parece, no sé si esperanzador en tanto la historia de esta plaza. Ha venido una titiritera, Natalia Membride. No sé si la ubicás. Lorena, Natalia, Lorena dije Membride. Natalia, porque estoy viendo, perdón, estoy viendo a otra persona que se llama Natalia. Mil bueno. Disculpas, el cerebro y la acción no es lo mismo hoy. bueno, ¿sabés por qué te lo digo esto? Porque se ha sumado los espacios para la memoria en la ronda. Y está el títere de la abuela de Plaza de Mayo que marchó el 24 de marzo aquí. Así es. Y está participando en la ronda. Así que bueno, se van sumando, ¿viste? Se van sumando. Es un títere gigante. Sí, sí. Una abuela con el pañuelo blanco. Una marioneta. Y con grande. Una media huella digital. Uh-huh. Sí, y que está en algún momento se va a juntar con otra, que ya se juntó, con otro títere grande que vendría a representar una nieta y juntan cada una media huella digital en tanto la identidad. Bien. Como símbolo de identidad. Muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno. ¿Ya empezó el espectáculo o la actividad cultural o todavía? No, empieza en cada esquina, hay bien. Una manifestación. Bien, bien, perfecto. Bueno, Ángel, le agradecemos muchísimo su participación, la noticia que nos ha traído también, acercándonos todo lo que sucede ahí en la Plaza San Martín. Lo dejamos libre. Hay una cosa más que también. Sí, lo último, juro que es lo último que me están avisando. Está la Noelia Viola de Giramundo, que ha venido acá a trabajar también, y que mucho apoyo de bocinazo, mucha gente que viene y apoya en su auto mientras pasa esta ronda. Así que y debo decir también que a pesar del frío hay mucha gente, se va sumando cada vez más y tímidamente algunas juventudes que en algún momento me imagino va a ser más concurrencia en otros rangos etarios. Así que bueno, ahí está.